ansiedad, libertad y locura. Esa niña que viene pegando bofetadas de vida y encanto. Esa niña que arrasa con todo, que no sabe vivir poco a poco. Eres tú, tú, tú, tú, tú, quien quiera que seas. Que me ha vuelto loco, que me tiene absorbido de todo.